cómo funciona la economía y la sociedad democrática. Como bien sabemos, hay países que tienen ciertos bloqueos económicos más o menos severos, como expliqué antes, casos de Venezuela, Corea del Norte y alguno más por ahí, y monedas de tasas de cambio muy altas. Además, como vimos en los vídeos, hay monedas de impresión ilimitada. Y de hecho, en este tiempo de pandemia en Estados Unidos, la Reserva Federal, según se dice, ha impreso más moneda solamente en este periodo de un año y algo, más moneda, más dólares, que en 200 y pico de años. Esto es realmente está creado para generar esta burbuja y que explote, para intentar reventar el sistema económico ya. Entonces, esto es lo que hace la gigantesca inflación, que cada vez tus productos cuesten más, porque el valor del dinero cada vez es menos. Juegan con eso. Juegan con la ley de la escasez, juegan con la oferta y la demanda, que es el deseo de la especulación, pero que realmente es una falsa escasez, porque si tú puedes imprimir todo el dinero que tú quieras, no hay escasez de dinero. El problema está en que se basan en un precepto de escasez, de que el dinero debe ser limitado, y bajo ese pretexto, al sí que ser limitado, las cosas tienen que estar comedidas en determinados precios. Pero al no tener escasez, es que es una de las enormes incoherencias que hay, pero bueno, al no tener escasez a la hora de poder imprimir, y además ni siquiera tienen un sistema de patrón oro ni nada, no está ligado a nada, el dinero, ¿qué es lo que ocurre? Que a la hora de hacer la oferta y la demanda es la entrada directa para la especulación. Y se cambian esos preceptos de oferta y demanda. Yo quiero un litro de leche y aquí lo vendes a 1 euro, allí a 1,20, allí a 1,5, allí a 95 céntimos. Entonces ahí hay una oferta y hay una demanda de personas que queremos ese litro de leche. Si realmente la gente que quiere ese litro de leche tuviera algún tipo de poder a la hora de la compra o de la venta, los precios cambiarían acorde de la compra o de la venta. Pero no es así, sino que en base a la producción y desde arriba los intereses de querer ganar más o menos dinero, de golpe se genera esa situación de escasez. Y bajo la situación de escasez, cuando tú quieres algo y hay poco de eso, la gente lo quiere más. Entonces es una forma de manipular emocionalmente a las personas. ¿De acuerdo? Juegan con eso, con el deseo, con la especulación, la manipulación psicológica y emocional de las personas y la mentira. Entonces, como dije antes también, es la necesidad vital de comerciar. Por lo que dije, comprar, consumir y también satisfacerse con la compra de determinados artículos que deseas, que quieres, que imaginas, que sueñas y que ya existen. O hasta no solamente cosas que necesites, sino algo más. Y sobre todo algo muy importante, a ser retribuido por tu trabajo con una moneda de cambio para bienes y servicios. Y que en este caso, como vemos, cada día vale menos. Por eso no es que las cosas suban de precio, sino que el dinero vale menos. Lo que hemos visto en el vídeo. El artículo que estás comprando es el mismo. Por ejemplo, el pan, una barra de pan, un litro de leche, un colchón, una libreta. Es la misma hace 40 años que ahora. Porque es un artículo. ¿Pero qué hace que ahora sea más caro que antes? Pues, como decía, el dinero. Que es lo que hemos visto en el vídeo. Pues, trabajar por un plato de comida y un techo, que es la otra forma, que es lo que nos plantean, de no tener dinero y ser felices, Es en este caso, para el nuevo orden mundial, es en este caso la forma literal de una esclavitud. Y en este caso, ¿por qué? Porque no ofrece libertad al individuo, ni para ahorrar y poderse comprar una casa, un coche, un reloj, una prenda de ropa. Si tú no tienes capacidad para ahorrar, te están obligando a endeudarte o a limitarte a tanto tienes, tanto puedes comprar. Y entonces, ¿qué hacen? Manipulan la cantidad de los sueldos, de las crisis, los precios, para que no, porque tú necesites y además desees más cosas, cosas más modernas, cosas más diferentes valores que quieras tener, de lo que sea, y al limitártelo, no puedes hacer uso del dinero ni de sentirte bien contigo mismo al haber logrado con el esfuerzo de un mes, de una semana, de un año, de un trabajo realizado, conseguir algo a cambio que poder luego canjear por lo que tú quieras, cuando tú quieras. O simplemente dárselo, pagarle el alquiler a tu madre, o comprarle un collarcito al perro, o al veterinario, lo que fuera. Pues el que tú no tengas capacidad económica, esa es la utopía comunista. Eliminar el dinero para igualarnos a todos y que nadie tenga más que nadie, excepto los amos, que ellos serán más amos que ahora, evidentemente. En contraparte, es el sistema liberal capitalista, en este caso aparentemente vigente, el que estimula la inversión, pero no es inversión, es la especulación, ofreciendo dinero sin límites, que es lo que hemos visto hasta ahora y seguimos viendo, a cambio de una comisión, que esa es la usura, la deuda, pero que además nos someten a ese sistema, de lo contrario nos hacen la guerra. Individualmente no podemos hacer nada, se debe hacer de manera nacional, y como los países y los políticos evidentemente trabajan para el capital, quien manda es el que imprime el dinero. Y ellos tienen un sistema que les funciona durante varios decenas y centenas de años, algunos siglos. En este caso, pues para que las personas, empresas, corporaciones y demás compren, construyen, comercien y promuevan todo tipo de formas de vivir, socializar, comprar, comer, racionarnos, reproducirnos o no. Y además que beneficien a determinados colectivos que casualmente, cada cierto tiempo, reclaman o se indignan por algo a lo que en televisión se le da mucho bombo. Ya sabéis que en televisión es donde se genera la corriente de pensamiento acorde al sistema para cada momento. Ahora ya es demasiado evidente, pero es machacón y constante. Y quien no es consciente de ello, o simplemente está a favor de todo lo que están diciendo, no le encuentran el tercer pie al gato, pues siguen la ola de pensamiento. Pues por eso lo que hacen es que nos meten mucha caña para lo que dicen concienciarnos, que no es concienciarnos, que realmente es educarnos a la manera correcta para ellos, ¿vale? Que es la que han aprendido, o en este caso más que aprendido, han sido adoctrinados, tanto en clase desde pequeños, gracias a este sistema escolar financiado con impuestos, o a través de las redes sociales, a través del boca a boca, de manipulación en películas, en televisión, de todo tipo, en cine, en marcas, campañas subliminares, en carteles de publicidad. De todo. Por eso decía que no hay ningún movimiento social, ninguna causa, ningún nada que no tenga el apoyo económico tanto del Fondo Monetario Internacional como de la Reserva Federal, como el Banco Central Europeo, como todo este tipo de empresas y bancos internacionales y europeos y españoles y demás. Todo necesita dinero. y todo está apoyado por ello. Por lo que es el propio sistema el que, como decía, estaba diseñado y creado para generar funcionarios. Y lo hemos podido ver a lo largo de mucho tiempo en series, películas, en las cuales vemos constantemente que si médicos por alguna parte, o sea, series de médicos, tenemos una barbaridad, series de bomberos, series de policías, series de inspectores, series de cosas también de política, de determinados países y demás. Y de toda forma, pero sí, me refiero de toda forma y demás, con el hilo de la serie. Algunas un poquito más románticas, más de comedia, más serias, más de trama. Pero si os dais cuenta, siempre son profesiones a las cuales se llega fácilmente y de una mejor manera y más estable siendo funcionario, ya que lo que han hecho es promover que los funcionarios sean los únicos que tengan estabilidad económica y profesional. Con lo cual, te pagan decentemente, bien, tienen mejores condiciones muchas veces que el sector privado, tienen que hacer una posición, con lo cual tienen que estar estudiando mucho, con lo cual, como decía, están dentro del propio sistema escolar y educativo, y eso significa que van a tener que estudiar y aprender y demás para llegar allí, a llegar a estar como funcionario. Tienes que ser muy adaptado psicológicamente, tiene unas características y unas aptitudes y actitudes personalmente muy acorde al hilo del sistema de gobierno, porque si no encajas con eso, no, básicamente no vas a conseguir esas titulaciones. El sistema escolar y educativo está generado y creado y diseñado a posta para que solo determinadas personas con determinadas características sean las que consigan los méritos. Si no tienes esas características, te vas a sentir frustrado, vas a abandonar la educación, vas a optar por estudios que no están promovidos dentro del funcionariado, que te vas a tener que buscar muchísimo más la vida. Y luego socialmente te genera problemas, tanto personal como socialmente, el no poder conseguir el estar dentro de un estándar socialmente aceptado, con lo cual también es manipulación y degradación de la persona. Si no tienes buena nota, eres malo. Si no tienes X título, eres malo. Si no tienes este estatus social y económico y laboral, no eres apto. Entonces, no vas a tener ni pareja que quieras, ni la casa que quieras, ni el futuro que quieras para tus hijos, ni nada. Entonces, todo esto de manera social se genera en base a lo que se estudia y lo que está promovido por el sistema, tanto económico y, como decía, movimientos sociales. Todo esto siempre son gente que están dentro del propio sistema. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Para generar funcionarios, que luego también hay muchísimos activistas, que aunque no son funcionarios, pero siempre quieren apuntarse a todo lo que tenga que ver con apoyos del gobierno, que luego sabemos que no es del gobierno, que es de la ONU. Pero bueno, que son gente carente de habilidades laborales y económicas, que están gustosos de trabajar por una nómina y por un contrato. Como decía, básicamente esclavos ilimitados, en el mejor de los casos. Que luego están lo que llaman perroflautas y demás, que son los que no quieren ni trabajar, ni estudiar, ni hacer nada, o si hacen algo, quieren cobrar como si fueran el jefe, pero recién entrados y siendo un fregasuelos. Entonces tienen muy distorsionada el concepto de trabajo, economía, recompensa y deber y obligación. Lo habéis podido comprobar. Y que la mayoría quieren tener una vida plena de bienes, servicios, experiencias y un cierto estatus social, pero sin trabajar, bajo las excusas de los derechos, la libertad, de las necesidades, las carencias y evidentemente las avaricias de los malvados capitalistas, que no son más que quienes no apoyan sus movimientos, inquietudes, forma de vida y de pensar. Aquí, si os fijáis, lo he puesto con interrogante porque pensar es una habilidad que escasea, porque pensar requiere de capacidades analíticas y para luego llegar a conclusiones y deducciones y posibles acciones a llevar a cabo acorde a ese análisis de esas informaciones y demás. De lo contrario, cuando escuches a alguien que dice, no, yo pienso esto, yo creo esto, os vais a dar cuenta que por la general van siempre a repetir lo mismo que está alineado con el sistema. Porque es lo mismo que se aprende en la escuela, en la universidad, en institutos, en televisión, en la prensa, en las redes sociales. Y todos llevan el mismo hilo de pensamiento y todos utilizan, a lo mejor con alguna expresión diferente, lo mismo. De ahí viene el pensamiento único. Pensar de una sola forma. Para conseguir esto último, devolver parte de esta eterna comisión, que es lo que decíamos, esa deuda generada tanto a los países y a las personas, que evidentemente jamás va a ser liquidada, porque no hay negocio en pagar las deudas. Lo dicho, el sistema lo que quiere es esclavos, no quiere personas libres. Pues se aumentan constantemente los impuestos, se crean nuevos impuestos, a la vez la dialéctica social se encarga de reforzar la distribución de los mismos hacia sus asociaciones, colectivos, organizaciones, hacia subida de sueldos, subidas a los funcionarios, etc. Lo que hace que básicamente cada vez sigue ahogando más y destruyendo la economía, el trabajo, las familias, el futuro. Es tan sencillo como eso. Cada vez que veáis a un colectivo que se pone a pedir que sí, que posiblemente es justo, que es lícito el solicitar, pues lo que decía, más dinero por una labor de riesgo o una gran carga o una situación en la cual de verdad, bueno, pues debería ser el sueldo un poquito más alto. Eso es lícito, pero el problema está que no está hecho bajo un sistema económico que pueda soportarlo ni en unas capacidades económicas que lo soporten. Entonces, con tal de pedir, pedir, pedir, mientras se hable de eso, no se habla del real problema de la economía. Porque cuando se habla del real problema de la economía, lo que se buscan las personas que piensan, que analizan y que saben es buscar soluciones al problema. Pero esa es la clave. Que la gente no piense, no busque soluciones y no quiera cambiar el sistema. Ya se encargan ellos, el sistema, y cuando digo sistema me refiero, pues como decía, banca, organizaciones internacionales, supranacionales, partidos políticos, medios de comunicación y demás, de que lo que está es bueno, siempre se puede retocar y si algo no está bien y demás, siempre es para echar la culpa a otros.